por quien suspiro yo. Ay, tú que a diario te mira, flamboyante el camino, y se extasia en tus frondas de fulgente color. Dile que tus pétalos rojos están hechos de sangre de mi fiel corazón. Extasia en tus frondas de fulgente color. Dile que tus pétalos rojos están hechos de sangre de mi fiel corazón. Dile que tus pétalos rojos están hechos de sangre de mi fiel corazón. misma de la belleza. Escultora viviente, capullo en flor, es tu rostro sonriente, es tu voz cantarina y tu risa divina, es cristalina fuente donde descansa alegría. Ríe, que necesito mucho tu risa. Ríe, porque mi pecho arde de amor. Ríe, porque en tu risa clara y serena se va saciando mi sed, mi pena. Adentros nace una flor. Ríe, que necesito mucho tu risa. Saciando mi sed, mi pena, y en mis adentros nace una flor. Se va saciando mi sed, mi pena, y en mis adentros nace una flor. De acuerdo con el Diccionario de la Canción Popular de Yucatán de Luis Pérez Sabido, José Luis de Gonzaga, Espinosa y Alcalá nació en Mérida en 1932. Fue compositor y poeta. En plena juventud, compone canciones que son éxito en Yucatán. Varias de ellas están en el repertorio de la Orquesta Típica Yucalpetén y de numerosos tríos. Crea en Mérida una compañía disquera con la que da impulso a numerosos grupos de trova e intérpretes locales. En varias de sus canciones describe aspectos de la Mérida que le toca vivir. Es autor de Cuando, A Yucatán, así como de Los Bambucos, Noche Envidiosa, Amor Bendito y A un Querube, de las claves Flamboyán del Camino y Mérida Colonial, de las claves boleros Guitarrita Yucateca y Ríe, de los boleros Silencio Azul, Campanitas de Plata, Tú y Yo y La Tormenta. Esta última gana el Festival de la Canción Guti Cárdenas en la Ciudad de México en 1970. Por la temática que aborda en sus canciones, se le considera el paisajista musical del mayab. Disfruten ahora de los números Noche Envidiosa y Guitarrita Yucateca con Los Tres Yucatecos y La Tormenta con el Trío Panamericano. Está envidiando la noche a tus lindos ojos negros, está envidiando la noche a tus lindos ojos negros, porque al llegar la mañana, la noche pronto se irá. En cambio a tus ojos negros, más hermosos los hará. En cambio a tus ojos negros, más hermosos los hará. Ojos negros que me matan y sin embargo los quiero, porque no hay muerte más dulce que morir cerca del cielo, de ese cielo tan hermoso, de tus lindos ojos negros, que iluminan a mi alma con tierna luz de luceros, de luceros, de luceros, de luceros marianeros. Ojos negros que me matan y sin embargo los quiero, porque no hay muerte más dulce que morir cerca del cielo, de ese cielo tan hermoso, de tus lindos ojos negros que iluminan a mi alma con tierna luz de luceros, de luceros, de luceros, de luceros mañaneros. Está envidiando la noche a tus lindos ojos negros. Y se prendió en mi guitarra, era el alma de un bohemio que cantó a las meridanas. Era Guti el trovador que desde el cielo bajó y le dio a mi guitarrita un beso de inspiración. Guitarrita yucateca, novia de aquel trovador, deja que yo te acaricie mientras canto mi canción. Guitarrita yucateca, tienes forma de mujer, tienes alma de bohemia, por eso tú sabes querer. Querer. ayer nos separó. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ya podemos gozar de nuestro amor sin temor. Nuestras almas no están acostumbradas a vivir como estrellas separadas. No es posible que se acabe en un segundo un cariño tan puro y tan profundo. Arriba de nosotros brilla el sol, coloreando las nubes de arrebol. Y no habrá nubes negras ya jamás, porque ya nos queremos mucho más. Arriba de nosotros brilla el sol, coloreando las nubes de arrebol. Y no habrá nubes negras ya jamás, porque ya nos queremos mucho más. Siguiendo con la reseña de Luis Espinosa Alcalá, en 1974 el Ayuntamiento de Mérida le otorga la medalla Guti Cárdenas. Es autor de Novia del Guadiana, que se estrena en Badajoz, España, en 1978. En 1990 escribe el joropo Mérida Venezolana, que estrena el trío Los Ángeles en dicha ciudad sudamericana. También es autor de Vals de Amor y de muchos más. En 2000 es declarado el cantor de las Méridas del mundo durante el quinto encuentro de las ciudades hermanas. Merecedor de importantes homenajes a lo largo de su vida, su retrato al óleo forma parte de la galería de compositores del Museo de la Canción Yucateca. Para finalizar con la obra del maestro Luis Espinosa Alcalá, escuchen las canciones Silencio Azul con Los Juglares y El Mundo de los Sueños con Roy Lozano. Bajo el silencio azul de esta noche tranquila. hablarte, ni de cerca ya te pueda yo mirar. Si en el mundo de los sueños, noche a noche nos volvemos a encontrar. Cuando enciendan sus luces las estrellas, hablarte, ni de cerca ya te pueda yo mirar. Si en el mundo de los sueños, noche a noche nos volvemos a encontrar. Cuando enciendan sus luces las estrellas, Luis Espinosa Alcalá y Luis Pérez Sabido, el paisajista musical del Mayap y el imprescindible de la canción yucateca. De Luis Espinosa Alcalá, ¿qué puedo decir de toda su obra interpretada por los tres yucatecos, por Trío Panamericano, por los Condes, por los Juglares, por tantos intérpretes que tuvo y que sigue teniendo su legado musical? Y recuerdo algo muy en especial, unos arreglos que se le hicieron al cantante Roy Lozano, magnífico cantante, un cantante con una tesitura de contratenor. Eso es lo que puedo platicar del legado del maestro Luis Espinosa Alcalá. De Luis Pérez Sabido, ¿qué puedo decir? Repito, el imprescindible de la canción yucateca, a quien conozco en la juventud, que nos apoya desde los años, principios de los años 70, y llevamos una amistad de mucho tiempo, que en los últimos años hemos tenido más acercamiento y me dio la oportunidad de musicalizar una letra vigorosa de esperanza cuando estábamos en plena pandemia. Le agradeceré siempre esa oportunidad y después me invita a pertenecer a la Sociedad Artística Ricardo Palomerín, cosas que le agradeceré eternamente. De sus intérpretes, ¿qué podemos hablar? De sus coautores, empecemos por Armando Manzanero, por Marco Morel, por Roque Carbajo y tantos maestros importantísimos a nivel internacional, nacional y a nivel local. De sus intérpretes, hablemos de Armando Manzanero, aparte de ser coautor con él, de cantar sus canciones, y del mismo Luis Miguel, del astro Luis Miguel. Eso es lo que puedo decir de la obra que hemos escuchado de Luis Espinosa Alcalá y que ahora empezaremos a escuchar la obra del maestro Luis Pérez Sabido. Adelante, José Antonio. Seguimos ahora con el poeta, compositor, promotor cultural e investigador de la canción yucateca, Luis Pérez Sabido, con el tema Injusta Lejanía, con el grupo Troveros. Acrecientan mi pasión. Que en cada minuto de mis horas mi alma sola y triste llora por la ausencia de tu amor. Por eso hasta ti hoy he venido a decirte que ha sufrido este pobre corazón. Thank you. arrepentido, que cual ruiseñor herido, busco refugio en tu amor. El nombre completo de este compositor es Luis Ángel Pérez Sabido y nació en la Hacienda Carolina en Mococha, Yucatán, en 1940. Desde niño, siente inclinación por la poesía y la música. En 1962 compone su primera canción, Injusta Lejanía. Ese año, Ricardo Duarte Esquivel le musicaliza Y Llegarás, y No Importa Que Tus Labios, y más tarde, Te Lo Digo Hoy, Ansiedad de Amar, La Noche del Silencio, La Tarde y Llegaste al Fin. En 1965 crea las serenatas del Parque de Santa Lucía y organiza el concurso de la canción yucateca. En 1967 promueve la creación de la Medalla Guti Cárdenas. En 1968 organiza las serenatas de la Ermita de Santa Isabel y coordina la grabación de los primeros LPs de la Orquesta Típica Yucalpetén. En 1970 musicaliza junto con Duarte Esquivel, Flores de Amor, con letra de Antonio Medis Bolio. En 1974 personifica al compositor Ricardo Palmerín en la película Peregrina, protagonizada por Antonio Aguilar, Sasha Montenegro y otros actores. En 1978 compone el bolero Tu Secreto, con letra de José Martínez Novelo. Les tenemos Y Llegarás con Los Tres Yucatecos, así como Caridad, con la voz y el arreglo de Lázaro González. En el primero, la música es de Ricardo Duarte Esquivel y en el segundo, de Ricardo Vega Díaz. Tener tu amor, la vida dieta de tanto quererte lo aceptado, porque sé que aún viejo y fatigado llegarás hasta mí un día cualquiera. Esperaré con impaciencia el día en el jardín donde el amor espera a quienes llegan después de su agonía para gozar con él orientera. Llegarás, lo sé, no me equivoco. Penetrarás triunfal, mujer querida, para olvidar aquel pasado loco y comenzar entonces nueva vida. Yo por tener tu amor la vida diera. Trayendo juventud en su alegría, nació en La Habana cerca del Vedado, pero su estirpe se forjó en Santiago. Por eso tiene un ritmo salamero, es mezcla de danzón y de bolero. De Cuba vino y se quedó en mi tierra, tarde azul de primavera. Cuando cruza las calles de mi ciudad, como simbran las formas de caridad. Y como gozo mirándola caminar, con el ritmo sabroso que hay en su andar. Tiene un ritmo salamero, es mezcla de danzón y de bolero. De Cuba vino y se quedó en mi tierra, en una tarde azul de primavera. Cuando cruza las calles de mi ciudad, como simbran las formas de caridad. Con el ritmo sabroso que hay en su andar, con el ritmo sabroso que hay en su andar. No te vayas nunca de mi ciudad, caridad. No te vayas nunca. No te vayas nunca de mi ciudad, caridad. Ciudad, caridad, porque sin ti no brilla el sol ni la luna. No te vayas, caridad, no te vayas nunca de mi ciudad, caridad. La vida sin ti no existe más, caridad, por piedad. No te vayas nunca de mi ciudad, caridad, y tú has dejado en mi corazón toda la felicidad, caridad. No te vayas nunca de mi ciudad, caridad. No, no, no, no te va, no te vayas del Mayab. No te vayas nunca de mi ciudad, caridad. No te vayas nunca. este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Exquisitamente mía. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. En 1980, Luis Pérez Sabido escribe la letra del himno al general Salvador Alvarado que le musicaliza Nacho Torres. En 1981, el Ayuntamiento de Mérida le otorga la medalla Guti Cárdenas. Ese día, el trío Los Condes estrena Encuentro y Judith Pérez Romero, Amor en la Sombra. En 1984 es acreedor a la medalla Fundación de Mérida. En 1987 publica Antología Poética y compone el bolero Todo era Mentira. De 1988 a 1995 es director del Museo de la Canción Yucateca. En 1993 Armando Manzanero musicaliza Yo sé que volverás. Y en 2011 Todo termina. Otras canciones de su autoría son Tu sonrisa y tu mirada, Así nos gusta ser, El son de tu mirada, A veces y Como sangre y herida. Esta última gana el segundo premio del Festival Juana Cereto en el año 2000. Desde 1998 es presidente vitalicio de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín. Hoy tenemos el gusto de transmitir una entrevista que tuvimos con el poeta Luis Pérez Sabido, quien vive en Mérida, Yucatán, y es presidente de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín. Escuchen la entrevista que tuvimos por llamada telefónica con el maestro Pérez Sabido. La canción popular de Yucatán no únicamente abarca la canción tradicional yucateca, sino también la canción contemporánea y la canción interpretada o creada por compositores nacidos en esta tierra. Y ya sabes que son muchísimos, sí, cuya obra se ha proyectado a nivel nacional e internacional. Y muy agradecido contigo, José Antonio, por el apoyo que nos brindas para que esas expresiones musicales de nuestro arte lleguen realmente a tu público y por conducto del trabajo que tú maravillosamente estás realizando. Desde principios de año surgió la idea de hacer un programa en relación con los artistas yucatecos y fue precisamente Marco Antonio el que nos motivó a Ana Dalal de Gives Nazara y un servidor, José Antonio García González, para hacer una serie de los artistas yucatecos de trascendencia nacional e internacional. Considero que es una serie muy importante, dada la aportación que esos artistas hicieron a la música no solo de México, sino del mundo. Una aportación invaluable que va, como comentas, desde la trova yucateca hasta los tiempos actuales. Pues muy honrado y además de ser promotor de la canción yucateca, investigador, historiador, pues ya lo viste, soy letrista de muchas canciones. Tuve el honor de pasar en programas anteriores, interpretado por los tres yucatecos, en una grabación de 1964 que conservo entre mis recuerdos más preciados, con la voz inconfundible de Pepe Villamil, el requinto de Gregorio Brito, que todavía sigue vigente a pesar de sus 86 años, acaba de retirar de los tres yucatecos, pero sigue siendo un ícono y asiste a los eventos más importantes. Y para cerrar, Luis, tendrás unas palabras que darle al público del programa Ecos de la Memoria de la estación Hits 97.7 FM que nos escucha en 22 municipios del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Pues quiero decirles muchas cosas, mira, entre ellos que fui entrañable amigo de Amador Pérez Torres, nacido en Sachila, el autor del danzón Nereidas, que es considerado el danzón de México, y que tuve el gusto de hacerle un homenaje en la Plaza Pública de Mérida, donde él dirigió la banda de música del estado, a la que se le unieron las orquestas de Ponciano Blanqueto y de Bartolomé Loría, y se interpretó el danzón Nereidas. Y en la única parte cantada, él agarró el micrófono y dijo: ¡qué bonito es Yucatán! Referencias, mira, Oaxaca y Yucatán han estado vinculados siempre geográficamente a través de su arte. Una o dos veces por año nos visitan una delegación de artesanos yucatecos llamada la Guelaguez, que dirige el amigo Alberto Vázquez Sánchez, sí, homónimo del cantante, y él me hizo obsequio de un enorme jarro de barro que ganó el concurso ese año, cuando yo recibí mi reconocimiento en el Teatro Pedro Contreras por 50 años de compositor hace algunos años. De modo que hay muchos vínculos con una tierra admirable, ¿no? Sí. Una tierra que conozco y que disfruto cada vez que tengo la oportunidad de estar ahí. Un abrazo muy cordial, mis respetos al público oaxaqueño, un pueblo musical, tan musical como el nuestro, y tan musical como muchos pueblos de México y de la América Latina. José Antonio, un gusto enorme saludarte, saludar a tu público, y cuenta conmigo, ya que cuentas con Marco Antonio Belsunza, que es entrañable amigo nuestro, sí. Estamos a tus órdenes, y mucho éxito en tu serie. Muchas gracias, a nombre de Nanashi de Gives y Rolando Rolas, que son los directores de la estación, también de Ana Dalal de Gives Nazará, de Marco Antonio Berzunza León y de tu servidor José Antonio García González, que somos del equipo del programa de Ecos de la Memoria. Muchas gracias por recibirnos la llamada y gracias. Buenas noches. Un abrazo con todo mi cariño, José Antonio, muchos éxitos. Buenas noches. Hasta luego. Les tenemos las canciones Amor en la Sombra con la Orquesta Típica Yucalpetén y la voz de Mari Carmen Pérez, con música y letra de Luis Pérez Sabido, Dos Palmas Cubanas con la música, la voz y el piano de Ligia Cámara, así como Buscándote con música de Ramón Guillermo en la voz, arreglo y guitarras por José Marrufo, de la autoría de Luis Pérez Sabido. Nuestro amor es más limpio porque vive en la sombra. Nuestro amor es más fuerte, lo alimenta el dolor. Nuestro amor es distinto porque nadie lo nombra. Nuestro amor es sublime. Este amor que sentimos lo supiera la gente, y con frases absurdas lo quisiera manchar. En ese mismo instante moriría de repente, sepultaría amor que sentimos lo supiera la gente, y con frases absurdas lo quisiera manchar. En ese mismo instante moriría de repente, ansiedad. Tengo dos palmas cubanas en el jardín de mi casa. Son dos palmeras hermanas que se yerguen soberanas. Bajo el sol que las abraza, tienen de Cuba el acento de sus ritmos fascinantes cuando danzan con el viento que acompasa el movimiento de sus penachos verdeantes. Tengo dos palmas ahí en prueba de mi amistad con el pueblo de Martí. Las abraza, tienen de Cuba el acento de sus ritmos fascinantes cuando danzan con el viento que acompasa el movimiento de sus penachos verdeantes. Ecos de la memoria. ¿En qué lugar remoto lograré hallar tu huella? Y vago inútilmente, buscando sin cesar la luz de tu existencia, anclada en una estrella. Tu voz de caracola, mecida por el mar. ¿En qué región debiera buscar la referencia, la clave que orientara mi eterno escudriñar? Para lavar mis dudas en la tierna inocencia de creer que ahora es tiempo de poderte encontrar. ¿En qué lugar remoto lograré hallar tu huella? Si vago inútilmente buscando sin cesar la luz de tu existencia anclada en una estrella. Tu voz de caracola mecida por el mar. ¿En qué región debiera buscar la referencia, la clave que orientara mi eterno escudriñar? Para lavar mis dudas en la tierna inocencia de creer que ahora es tiempo de poderte encontrar. Thank you. qué texto debiera sorprender tu palabra, en qué límpida nota descubrir tu bondad, en qué armónica forma tu presencia se labra, en qué ciencia o qué arte se quedó tu verdad, en qué rumbo del cosmos hallaré la respuesta, en qué fuente de gracia nutriré mi ansiedad, en qué sitio del orbe hincaré mi ballesta para dar en el blanco y poderte atrapar, en qué texto debiera sorprender tu palabra, en qué límpida nota descubrir tu bondad, en qué armónica forma tu presencia se labra, en qué ciencia o qué arte se quedó tu verdad, en qué rumbo del cosmos hallaré la respuesta, en qué fuente de gracia nutriré mi ansiedad, en qué sitio del orbe hincaré mi ballesta para dar en el blanco y poderte atrapar. Para dar en el blanco y poderte atrapar. La producción literaria y musical de nuestro homenajeado Luis Pérez Sabido es prolífica. Por ejemplo, es autor de libros como De Guti a Manzanero, Nueva Antología de la Canción Yucateca y otros. Sus canciones han sido grabadas por artistas de talla internacional como Luis Miguel, Armando Manzanero, Manuela Torres, Chamín Correa, Rodrigo de la Cadena, Cristal, Tania Libertad, María Medina, Los Juglares, Los Tres Yucatecos, Los Duendes del Mayab, Trío Ensueño, Grupo Taxco y otras agrupaciones. Su Diccionario de la Canción Popular de Yucatán, editado en 2010, ha sido nuestra principal referencia para las reseñas biográficas de los artistas homenajeados en esta serie. Gracias, muchas gracias Luis Pérez Sabido por todo tu apoyo. En 2014 recibió la medalla Ricardo Palmerín por su contribución a la música de Yucatán. Escuchen ahora No te detengas, con música de Javier Lezama, con Gianni Rivera, Solo un beso, con la música, la voz y el arreglo de Marco Morel, Cuando se abran las puertas, con música por Marco Antonio Berzunza León con Grupo Taxco, y La puerta chica, con la música y la voz de Lázaro Horta, de la autoría de Luis Pérez Sabido. Hasta la puerta. saber, alguien espera poder hallar en ti lo que una noche me diste a disfrutar y con derroche gozó todo mi ser por vez primera. Si tienes prisa, ve también, yo quiero huir de esta pasión que me lastima. El alma está dejada casi muerta. Si tienes prisa, ve, anda, camina. La cuenta está pagada y el mesero me puede acompañar hasta la puerta. Eso me diste, lo anhelaba con la intensa emoción de lo imposible. Solo un beso me diste, indescriptible, que me dio la razón que me faltaba. Solo un beso me diste y la enramada de mi ser se pobló de golondrinas que entonaron canciones peregrinas y alegraron mi alma desolada. Desde entonces mi vida está marcada por el sello indeleble de tu boca. Solo un beso me diste y mi ansia loca te apresó para siempre enamorada. Desde entonces mi vida está marcada por el sello indeleble de tu boca. Solo un beso me diste y mi ansia loca te apresó para siempre enamorada. Te apresó para siempre enamorada. Ecos de la memoria. Cuando se abran las puertas, saldremos fortalecidos a compartir la experiencia que para todos ha sido. Encerrarnos en las casas sin nuestros seres queridos, mientras rondaba en la calle el mal del coronavirus. Cuando se abran las puertas, tendremos nuevos motivos para abrir viejas ventanas que cerramos al destino. Y escucharemos canciones que en el silencio escribimos. destino. Cuando se abran las puertas, saltan los viejos amigos y las jóvenes parejas en busca de paz y olvido. Y otra vez habrán abrazos y besos estremecidos, y se estrecharán los lazos que se creyeron. Del destino, y escucharemos canciones de amores correspondidos, estrecharemos los lazos que se creyeron perdidos, y escucharemos canciones de amores correspondidos, y estrecharemos los lazos que se creyeron perdidos. Te saliste por la puerta chica, sabiendo lo mucho que te valoré. Porque preferiste la graciosa huida antes que los besos que te prodigué. Te venció el hastío, te agobió el cansancio. Dime francamente si te lastimé. Un día me diste tu amor sin engaños y después partiste sin saber por qué. Desde entonces vivo con la incertidumbre de haber lastimado tu íntimo honor al no haberte dado, como es mi costumbre, suficientes pruebas de mi tierno amor. Regresa de nuevo, la mañana es fría y quisiera verte de nuevo llegar a sanar mi alma que quedó vacía con tu larga ausencia que quiero olvidar. Desde entonces vivo con la incertidumbre de haber lastimado tu íntimo honor al no haberte dado, como es mi costumbre, suficientes pruebas de mi tierno amor. Regresa de nuevo, la mañana es fría y quisiera verte de nuevo llegar a sanar mi alma que quedó vacía con tu larga ausencia que quiero olvidar. A sanar mi alma que quedó vacía con tu larga ausencia que quiero olvidar. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los temas finales son A Sangre Fría, con la música por Luis Felipe Castillo, con Nancy Mas y arreglo de Pedro Carlos Herrera. Todo termina con la voz y el piano de Armando Manzanero y Yo sé que volverás con Luis Miguel. En estas dos últimas, con la música por Armando Manzanero, de la autoría de Luis Pérez Sabido. Oye, que yo sí vivo como quiero. Si tú no vienes hoy, no vuelvas nunca. He puesto último término a mi espera. Ya basta de aguardar, es primavera y quiero disfrutar mi vida entera. Si tú no vienes hoy, saldré a la calle. Otro poder que no me falle. Si tú no vienes hoy, cuánto lo siento. Al fin me liberé de este tormento y ya nadie sabrá que te quería. Y mira, puedo hacerlo si a sangre fría. A sangre fría, a sangre fría. Al fin me liberé de esta agonía, tu compañía, mamá. A sangre fría, oye, a sangre fría. Ay, si tú no vienes hoy, mira mi vida, voy a vivir como quiero tú. Otro querer que no me falle. Si tú no vienes hoy, cuánto lo siento. Al fin me liberé de este tormento y ya nadie sabrá que te quería. Y mira, puedo hacerlo si a sangre fría. A sangre. No es fácil aferrarse a lo que hiere. La vida es una planta que germina. Con sus flores el alma te ilumina. Desarrolla, da frutos y se muere. Compréndelo, así es, todo termina. Yo tengo mucho tiempo recorrido, de aventuras y fracasos he vivido. Ya no tengo más sueños para darte. Solo queda un adiós que regalarte. Nuestro amor también fue de esa manera. Nunca tuvo esa dicha de lo eterno. Nos brindó una hermosa primavera y se fue anticipando nuestro infierno. Sin embargo, conservo todavía la sabrosa expresión de tu alegría, tu envolvente dulzura y tus enojos, aquel mágico momento en que eras mía. Eso me hace feliz en este día en que pongo una pausa a mi agonía. Mientras brotan estrellas de mis ojos. Aquel mágico momento en que eres mía, eso me hace feliz en este día en que pongo una pausa a mi agonía. Mientras brotan estrellas de mis ojos. Volverás cuando amanezca, aun cuando los demás ya se hayan ido. La cita no ha cambiado, aunque parezca que todo ha naufragado en el olvido. Yo sé que volverás muy vigilante. Aquí te esperaré, lo he prometido. La espera sería inútil y asfixiante si no supiera cuánto me has querido. Yo sé que volverás cuando amanezca. Escucho el despertar de ruiseñores en medio